Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 9 de septiembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. De productores del campo es reconocida por jefe de Estado en Día Mundial de la Agricultura. Museo Nacional de Arquitectura dictará talleres de fotografía para impulsar el arte en los venezolanos. Misión Cultura Corazón Adentro llenó de alegría y sonrisas en jornada social en Táchira. Feria del Campo Soberano beneficiaron más de 2 millones de venezolanos en todo el territorio nacional este sábado. Misión Robinson ha erradicado el analfabetismo en Venezuela. Mujeres rechazan inacción del gobierno mexicano ante violencia de género. Somos cultura. Somos cultura. 12:11, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció la labor de productores del campo que este lunes celebran el Día Mundial de la Agricultura. Un abrazo de reconocimiento a nuestros hermanos productores en el Día Mundial de la Agricultura. Ustedes son el motor de la patria para alcanzar el desarrollo agrícola que nos llevará hacia la soberanía alimentaria. Cuentan con mi apoyo. Producir para vencer. Ese es el camino, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El Museo Nacional de Arquitectura, junto con la Asociación Venezolana de Comunicadores Visuales, ABECOVIS, dictará 6 talleres de fotografías de fotografía desde el 9 al 30 de septiembre de 2019 para impulsar el arte en los venezolanos. Los cursos que impartirán serán los siguientes: Taller de Fotografía 2, Taller de Fotografía, Técnicas y Manejo de Cámara, Taller de Narrativa Visual, Taller de Reglas de Composición Visual, Taller de Fotografía y Sedentarismo, Taller sobre Técnicas de Iluminación 2, Taller Fotoperiodismo 2.0, Taller de Relaciones Públicas y Marca Personal. Los interesados pueden escribir a la dirección de correo electrónico abecovis.educacion@gmail.com con sus datos personales y le enviarán toda la información requerida para formalizar su inscripción. Somos cultura. Somos cultura. 12:12. Este sábado 7 de septiembre, la Gran Base de Misiones Corazón de mi Patria del municipio Fernández Feo del estado Táchira abrió sus puertas a una jornada social en beneficio de las víctimas de la guerra económica, con servicios médicos y vacunación, atención a personas con discapacidad y entrega de medicamentos y comidas a las familias de la comunidad. Asimismo, los trabajadores culturales de la Misión Cultura Corazón Adentro y representantes del Convenio Cuba-Venezuela, junto con el Movimiento de Recreadores, llenaron de alegría y sonrisas a más de 2.000 personas con música, juegos y regalos. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Albaciudad. El cantante español Camilo VI falleció este domingo a sus 72 años de edad en la ciudad de Madrid, luego de ingresar al Hospital Universitario Quirón el día sábado en horas de la tarde a causa de problemas de salud. Su manager Eduardo Huervos señaló que en la madrugada del domingo sufrió 2 paros cardiorrespiratorios, siendo el segundo letal. El intérprete de Vivir Así es Morir de Amor, A Escondida, Perdóname, Algo de Mí, entre otros temas, deja un legado artístico incomparable, melodías que quedarán en los corazones de sus fans. tweets del día. 12:14, el presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró a través de su cuenta en Twitter los 80 años de la creación del Banco Central de Venezuela. Felicito a sus trabajadores y trabajadoras que hoy más que nunca se esfuerzan para proteger nuestra economía de los embates y agresiones del imperio de los Estados Unidos. Gracias por su compromiso y dedicación, expresó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Nacionales. Como parte del despliegue del Plan de Atención Integral a las Víctimas de la Guerra Económica, este sábado fueron activados 324 mercados de la Feria del Campo Soberano, con lo cual se benefician a más de 2 millones de venezolanos en todo el territorio nacional. En este sentido, durante una visita al sector La Cruz en Catia, Caracas, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, destacó los logros del gobierno venezolano en materia de atención social. Estamos muy contentos, hemos tenido un sábado de alegría, de encuentro con el pueblo. Hicimos un casa por casa, escuchando a nuestro pueblo, los problemas del pueblo, pero también su alegría, su firmeza para derrotar a los imperios. Aquí nunca más, nunca volverán los imperios a gobernar esta patria de Bolívar y de Chávez. Luego del casa por casa hemos visto las maravillas de la base de Misiones, la atención directa de barrio adentro, del seguro social, distribuyendo medicamentos, dando atención médica a nuestro pueblo. Y bueno, estuvimos en la base de Misiones viendo también la casa de alimentación. Se ha aperturado una casa de alimentación en esta base de Misiones. Estamos en el barrio La Cruz de la parroquia Catia. Hemos visto los módulos de salud también, vimos a los médicos integrales comunitarios. Bueno, aquí estamos en familia, en la familia del barrio. También con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el presidente Nicolás Maduro ha pedido la definición de corredores. Bueno, y aquí tenemos un corredor que vamos a entrar con mucha fuerza con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. ¿Gracias a qué? Gracias al diagnóstico que se hace a través de la cartografía social. La cartografía social, la cartilla social, le dice al gobierno dónde hacer la inversión social. No es un funcionario en una oficina, no. Es el pueblo organizado que nos dice, bueno, los problemas de la vialidad, los problemas de electricidad, cómo atenderlos, cómo resolverlos. Y allí también están implicadas las comunas organizadas que han presentado también proyectos a la misión Venezuela Bella y las comunas productivas. Aquí en la base de Misiones, bueno, vimos también la panadería que la atiende las comunas productivas, cómo es la distribución del trigo panadero. Le hemos pedido también que aprendamos a hacer pan de papa, de yuca, de auyama, con productos que se puedan producir en Venezuela, para que rompamos definitivamente con el bloqueo imperial que, bueno, busca dejar al pueblo venezolano sin alimentos y sin medicamentos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:17, el vicepresidente sectorial para el área social y territorial, Aristóbulo Isturiz, destacó el trabajo realizado por la misión Robinson, un método educativo que ha erradicado el analfabetismo en el país. Un día como hoy es reconocer el esfuerzo de miles de millones de venezolanos para hacer realidad lo que fue la misión Robinson, empezando por nuestro comandante Hugo Chávez, a quien hemos recordado hoy, a la educadora cubana Leonela Reydis, que es creadora del método Yo Sí Puedo y que lo trajo a Venezuela, y que nosotros con ellos, con los hermanos cubanos, logramos avanzar hasta lograr la erradicación del analfabetismo. Por eso para nosotros es un día de fiesta, el Día Internacional de la Alfabetización. Hoy hemos hecho un balance de recordar a sus creadores, a sus fundadores, a nuestros maestros en la materia de alfabetización, y que hizo de Venezuela una referencia, como son Hugo Chávez y Leonela Reydis, Fidel Castro y Hugo Chávez, y hemos recordado y valorado todos los logros en esta materia, desde erradicar el analfabetismo hasta la incorporación de millones de venezolanos a la vida política, elevar los niveles de conciencia. Países del Alba. Miles de mujeres se movilizaron este domingo en rechazo a la violencia de género en México y la inacción por parte del gobierno de ese país. Escuchemos un reporte de Telesur. Seguimos en México, donde este domingo mujeres tomaron las calles En rechazo a la violencia de género y la inacción por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las mujeres exigen una mejora en las garantías proporcionadas por el Estado mexicano para reducir drásticamente la cantidad de feminicidios que se producen en el país. Además, hacen énfasis en que cada día se incrementa el número de víctimas, en especial de niñas y adolescentes. Las manifestaciones se movilizaron con pancartas y consignas donde exigieron justicia y un mecanismo para mejorar la llamada alerta de género. No necesitamos más información. Hay información suficiente que nos dice que la alerta por violencia de género como una herramienta para poder empezar a erradicar esta violencia feminicida, que no solo implica feminicidio, sino desaparición, que implica tortura, violencia sexual, no solo contra mujeres, sino también contra niñas. Esto tiene que terminar ya. Y vivo prisionera en mi propio país, sin garantías de seguridad. Eso se le hace poco a este Estado y a esta sociedad. Mi hija tenía derecho a la vida. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. con 20 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición, montaje y narración, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.